Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 2 de mayo del año 2021, el día después de un día primero de mayo, donde los trabajadores conmemoran las gestas que por siglos han tenido que dar en la vida para mejores condiciones de vida y trabajo. Y en Chile se aprobó el tercer retiro del 10% de fondos de pensiones. El gobierno, luego que el Tribunal Constitucional decidiera no dar lugar a la solicitud de inconstitucionalidad planteada, se vio obligado a promulgar lo aprobado por el Parlamento sin siquiera esperar que el Tribunal Constitucional le comunicara formalmente el rechazo. Pero Sebastián Piñera no sabe perder. De inmediato comenzó a operar la búsqueda de cómplices que le apoyaran el camino de reintegrarle a las AFP los dineros que han tenido que devolverle a los trabajadores, mediante un bono a los que ya no tienen fondo, y hacer que las pymes paguen con un 1% más de imposiciones a la AFP la reconstrucción de los fondos que tanto han servido a los grandes grupos económicos del país en sus negocios y mayores ganancias que han obtenido durante todos estos años de enriquecimiento desmedido. Pero ¿dónde han encontrado cómplices para lograr concretar el engaño? Al parecer, nuevamente en el Senado, que durante todos estos años se ha convertido en la cocina que ha permitido que el neoliberalismo obtenga las leyes que le han permitido el enriquecimiento ilícito con los bienes de todos los chilenos. Mínimos comunes le han llamado esta vez, y ayer se vieron a todos felices comiendo perdices. ¿De qué se tratan los mínimos comunes? Ya lo iremos sabiendo en la medida que la trama se vaya conociendo. Por lo pronto, los más neoliberales de la Concertación ya encuentran que Sebastián Piñera ha cambiado su tono y está más dialogante. No son ingenuos, creen que los chilenos lo somos, y nos doran la perdiz. Espero que los chilenos no retrocedamos en lo avanzado desde el 18 de octubre de 2019, y no caigamos en la campaña de la derecha en los canales de televisión y en las cadenas de radio de los grupos económicos que están por que todo cambie para que todo siga igual. De domingo a domingo, sin restricción. Y qué bueno que ya veo a don Patricio Palma y don Hugo Guzmán. Javiera todavía no la veo, pero ya creo que se incorporará de inmediato. ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlos. ¿Qué tal? Buenos días, Julio. ¿Quién abre la artillería de este domingo sin restricción? ¿Quién se anota? Bueno, yo quiero partir con... Ya, Hugo. Lamentablemente te envío un abrazo solidario después del 5-1 de Ñuble contra Colo-Colo. Están jugando con la primera infantil. Sé que era el equipo juvenil, pero no, sí, hay que la primera infantil. No hay que prestarle mérito a los jóvenes. No, por supuesto, no, por eso mismo lo pusimos ahí, para que comenzaran a hacer su camino. Bueno, vamos a ver qué pasa el día. No, yo muy brevemente señalar que ya se está convirtiendo en un lugar común decir esta semana fue muy noticiosa, la semana que viene va a ser muy noticiosa, porque la verdad es que la situación que se está viviendo en el país desde el punto de vista social, sanitario, político, legislativo es altamente noticiosa, y así segura que va a ser todo el año. Solamente señalar, bueno, que el viernes se vivió finalmente, se produjo la huelga general sanitaria convocada por la CUT. Participaron más de 100 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, feministas, territoriales, y tuvo un, como ha venido ocurriendo en los últimos años o los años recientes, un efecto evidentemente en la agenda social y también política. Asistimos al encuentro de la presidenta del Senado, Yana Proboste, que fue a La Moneda el día viernes, se reunió con el presidente Sebastián Piñera, con algunos ministros, y tú lo hacías referencia a eso en tu comentario, Julio. Ya se está hablando de mínimos comunes. La presidenta del Senado dice que en 2 semanas máximo debería estar esto más o menos acordado, que tiene que ver con apoyo a las pymes, ver que el gobierno saque más recursos. Y bueno, hay que decir que en el diálogo también estuvo Diego Pauls, el presidente de la Cámara de Diputados, pero quedó como aislado, digamos, o al margen de lo que está haciendo la negociación. Solamente en eso señalar que esto es los mínimos comunes. Nosotros lo dábamos cuenta, es una nota en El Siglo, y porque lo han dicho varios parlamentarios, que bueno, hay dos proyectos que están en trámite en el Congreso, que es el impuesto a los superricos y el royalty minero, no están los mínimos comunes, siendo que son dos proyectos que ya han avanzado en el Congreso y que serían una vía también para captar recursos. Y el efecto político también de este encuentro Piñera-Proboste. También lo que fue la encuesta de la SEP, algunos dicen que no fue política, porque no se midieron las candidaturas presidenciales. Fíjate que ahí, bueno, se ha hablado mucho del posicionamiento de Pamela Giles, que parece más comunicacional que político electoral. También el lugar que ocupó la presidenta del Colegio Médico, Iska Sitchen. Pero fíjate que yo quisiera, así muy rápido, no decir que en la encuesta hubo algunas cuestiones que hay que considerar. La gente está viendo mal la economía, está viendo que va a seguir más mal y que esto tiene un efecto en las familias chilenas. Eso en un alto porcentaje de las encuestas. Y lo otro es que, bueno, se ha hablado que los partidos políticos, el Congreso, el gobierno, son los que tienen más baja evaluación, pero fíjate que no salieron muy bien paradas la televisión ni las redes sociales en términos de confianza. Eso también llama un poco la atención. Lo dejaría hasta ahí, Julio. Perfecto. Da la impresión, no sé, una impresión para que ustedes lo tomen en consideración, de que esta encuesta CEP fue bastante construida, tal vez en una parte en las calles o en el teléfono y otra una parte en la oficina. ¿Qué les parece a ustedes esa apreciación, Patricio Palma? Buenos días, en primer lugar. Buenos días, María. Y todos. En una semana, como dice Hugo, un poco cliché, muy noticiosa, muy interesante, muy importante tal vez también. Y la CEP, bueno, es la CEP que en su momento se llamó la madre de todas las encuestas, que después ha caído un poco en, no diré en el olvido, pero en una menor significación, porque claramente tuvo momentos de mucha intencionalidad, y reapareció esta semana en carácter de bomba noticiosa, como poniendo a los espectadores políticos y a los opinólogos políticos frente a un plato sabroso que sobre el cual tenían todos que decir algo. Claro, la sorpresa más grande que trae sin duda es este posicionamiento excepcional de Pamela Giles en el conocimiento y reconocimiento, no en un posicionamiento político específico. No se la midió como potencial candidata presidencial, eso hay que aclararlo muy bien, y lo aclaran hoy día en la prensa diversos actores de esta situación. Pero igualmente recibe ella un reconocimiento político muy importante, y es interesante ver que una política que practica una línea completamente alternativa a lo que es los cauces políticos tradicionales de nuestro país, sean de derecha o sean de izquierda, logra ese tipo de llegada a ciertos sectores. Todo esto suponiendo que sea cierto todo lo que se dice. Interesante el posicionamiento de que Asís es como segunda persona. Alguna dificultad también, parece ser, con la con la conexión. ¿Perdón? Se nos quedó congelado, Patricio, por lo menos en la pantalla. No, aquí se veía, se escuchaba bien, ¿no? Yo no me veo congelado, así que me tienes que avisar. ¿Estás congelado tú, Julio? Ahora yo veo a Julio congelado, sí, efectivamente. Julio está congelado. A Hugo lo veo bien. Están escuchando, Patricio, dale nomás. Bueno, entonces creo que ha sido una noticia que viene a remecer un poco el ambiente, pero que se encontraba remecido por circunstancias más profundas, potencias más relevantes que se están dando en nuestra sociedad chilena. Creo que estamos en un momento de realmente mucha relevancia de las tendencias políticas, un momento en que los distintos partidos, movimientos, organizaciones y personalidades tienen que tomar importantes decisiones. Decisiones que están todas influidas por lo que viene en menos de 2 semanas. Creo que eso es un asunto que hay que tener absolutamente en cuenta. Todos estos movimientos tienen una meta, que es llegar de la mejor manera a lo que son las elecciones del 15 y 16 de mayo, elecciones de constituyente y otras elecciones populares, que creo que van a definir el escenario político de lo que viene en el año. La fuerza o las fuerzas que obtengan los mejores resultados quedarán posicionadas inmejorablemente en los meses que vienen, que apuntan hacia una definición presidencial de tremenda relevancia. Creo que eso es lo que está en el fondo, y si uno lee, yo recordaba esta mañana, y tú seguramente, Hugo, ubicas bien a Lira Massi, este famoso sí, claro, periodista chileno de la época de los 70, un maravilloso periodista que después se continuó haciendo periodismo en el exilio, que tenía una frase que a mí me impresionó mucho cuando se la escuché por primera vez, y dijo: yo me confieso periodista objetivo, pero de izquierda. Creo que este es un asunto tremendamente importante para todo lo que es la comunicación, por cualquier medio, incluido el radial, por cierto. Entonces uno no debe ocultar su posición, siendo siempre claro, objetivo. Entonces yo hoy día, para terminar, no oculto la alegría que sentí leyendo las líneas del Mercurio, que dan cuenta de una crisis en la derecha y de un temor en la derecha como realmente hacía mucho tiempo no observábamos. Las opiniones son desesperanzadoras, se habla de la crisis, se habla del aislamiento del gobierno. Me recordó tu frase durante la semana, Hugo, de el desfondamiento o la sepultura, incluso llegó a decir el siglo. Y yo creo que efectivamente el gobierno pasó por su peor semana de estos 3 años que ya lleva actuando, pero junto con el gobierno pasaron por su peor semana las fuerzas políticas que lo acompañan en un incesante estruendo de las tropas de uno u otro candidato, de una u otra fracción que se reclama legítimamente de derecha, pero que no logra entender a la que estén al lado. Entonces esta proliferación de candidatos de la derecha realmente tiene que llamarnos la atención. ¿Qué representa? ¿Representan fórmulas diferentes? No, representan personalidades que impulsan tendencias, pero fórmulas 100% diferentes no hay. Hoy día ponen la guinda de la torta con las definiciones de Evelyn Matthei, en el sentido de que públicamente opta por una opción presidencial, cuestión que había evitado hasta ahora, pero se estaba quedando, por cierto, bajo de la mesa en este incesante desplazamiento de candidatos presidenciales. Por el lado de las fuerzas de izquierda, creo que hay que relevar, no sé si ustedes están de acuerdo, el que se define claramente, que se expresa ya con toda fortaleza la candidatura de Jadwe, de Daniel Jadwe, como presidenciable del Partido Comunista. Creo que constituye también un hecho político de gran significación el que se haya tomado la decisión de colocarlo definitivamente en la escena política presidencial, ¿eh? Y bueno, creo que ese es un hecho que viene a convulsionar más este complejo ambiente de la derecha. En medio de esto surge lo último, y esto es lo último que quiero mencionar, que señalaba Hugo, estas iniciativas de mínimos comunes, como se dice hoy día, están jugando a la aritmética o a las matemáticas con los mínimos comunes. No está claro todavía cómo se define un mínimo común, no está claro aún qué es lo que puede ser un mínimo común, pero está claro que sí hay algunas iniciativas que toman las fuerzas de oposición de centro, de izquierda, y las fuerzas de oposición representadas en este caso de gobierno, representadas por el propio presidente y sus ministros, para pronunciarse por salidas que puedan mermar la crisis y darle conductibilidad a este país en un momento muy crítico. No está claro aún que haya una agenda de mínimos comunes, se ha conversado bastante, ha habido reuniones de alto nivel y estamos expectantes por saber si eso lleva a alguna parte. Muy bien, gracias Patricio. Javiera, ¿usted tiene alguna noticia de conexiones de nuestro invitado ya o no todavía? Primero que todo, buenos días, Julio, ¿Cómo está? Patricio, Hugo, espero que estén muy bien. Sí, o sea, le envié el link a los contactos que habían dejado, así que esperar obviamente a que se conecte, pero eso está enviado. Quería ¿Cómo ha contarle comenzado su sí, cómo ha comenzado su campaña con esa recomendación? de patita en la calle, no más. Y con harto entusiasmo, yo, la verdad de las cosas, creo que va a haber una cantidad importante de gente que va a ir a votar igual. De hecho, salieron algunos estudios en la semana y creo que eso, sin duda, también demuestra alguna revalorización que es totalmente como fuera del sistema, porque finalmente este sistema, en su lógica del individualismo y todo, una de las consecuencias que también genera es que, sumado al tema del voto voluntario, ha sido como esta desconexión y desapego muy grande con los procesos electorales. Y creo que a raíz de la revuelta de octubre del 2019, eso también ha sido una de las modificaciones que se han tenido. Yo quería contarles que nos han estado llegando saludos desde muy temprano. Así, qué bueno. Sí, se los voy a compartir, estoy aquí anotando uno. Pero sí, desde muy temprano han estado llegando. Les cuento, desde Montevideo, Talca, Paredones, Santa Juana, Curacautín, Pitrufquén, Huanaqueros, Eipil, desde Villa Francia, San Joaquín, Recoleta. Huepil, perdón, de la comuna de Tucapel, que lo escribí mal. Huepil. Huepil. No lo escribí mal, entonces no sabía. Desde Valparaíso. Mire usted. Coronel también nos manda saludos. Mira, han llegado como 10 mensajes. Quillota, Ovalle, y el Quisco y Calera Tanco. Eso me sale acá. Y desde El Canelo, Algarrobo. Así que estamos muy saludados desde muy temprano con harta audiencia. Y eso también creo que tiene que ver con tanto el momento desde San Antonio. Mira, me está mandando mucho ya. No los voy a seguir leyendo porque los voy a ordenar y de ahí se los mando. Así no me voy. Eso pudiera de momento decirte en esta primera ronda mientras termino aquí de resolver este tema de conexión. ¿Y no hay conexión con nuestro invitado todavía? No, no se ha metido nuestro Sí, invitado. Julio. Sí, Yo solo Hugo, quería dime. hacer un paréntesis informativo por todo lo que tenemos, lo que está pasando en Chile, pero hay una situación muy crítica en Colombia. Oficialmente se está hablando de 6 muertos. Esto oficialmente se habla de más de 10 muertos, varios centenares de detenidos y disposiciones del presidente colombiano de sacar a los militares a la calle y declarar estados de excepción que ponen a Colombia en una situación bastante crítica frente a un extendido movimiento social que se ha expresado en varias ciudades colombianas. Están reclamando reforma fiscal, derechos sociales, también protestando por la sistemática y continua violación de los derechos humanos en ese país. Digamos que solo el año pasado hubo alrededor de 100 dirigentes indígenas, sociales y ex guerrilleros asesinados. Entonces se está viviendo una situación bastante complicada allá en Colombia. Es, como se dice en el periodismo, es una noticia en desarrollo. Hoy día se esperaban más protestas, pero además, insistir en eso, hay mucha preocupación por la cantidad de muertos y heridos, también de detenidos, que se están produciendo en esta situación convulsionada ya en territorio colombiano. Agregando a lo que señala Hugo, se está hablando incluso de un estallido colombiano, haciendo un símil con lo que ocurrió en nuestro país, y es muy interesante ver la televisión, el desplazamiento de grandes grupos humanos en las calles de distintas ciudades de Colombia. Digamos, el carácter masivo, popular de estos movimientos, que claramente trascienden cualquier conducción política. Y se trata aquí de un movimiento que se precipita, no es que surja, sino que se precipita a partir de un intento tributario del gobierno que fijaba márgenes de tributación personal extraordinariamente bajos, ¿no? Es decir, quería gravar a todo el mundo de rentas bajas en Colombia, lo que claramente en un país latinoamericano es una barbaridad. Recordemos que en Chile se tributa solamente a partir de las 800 lucas y en Colombia se quería hacer tributar a partir de las 400, con un ingreso per cápita que no es demasiado distinto del nuestro. Es decir, la cantidad de perjudicados que pertenecen a estratos medios y populares es enorme. ¿Qué llevó a Duque a hacer esta insólita propuesta? No está claro, pero la reacción popular ha sido tremendamente significativa. Seguramente alguna petición de recursos al Fondo Monetario Internacional, y cuando eso sucede, la receta viene pegadita a las pocas lucas que les pasan, ¿no? Es una pura sensación, porque no tengo una información mayor, pero me imagino que tiene que ver con ese tipo de situaciones que se crean cuando se piden dineros a un organismo como el Fondo Monetario Internacional. No sé si eso a ustedes les concuerda, les cae como posible. O sea, lo que yo leí, igual ahí me corrigen si estoy si estoy siendo poco precisa, es que lo que planteaba Duque en su reforma tributaria era subir el IVA. ¿Qué es lo malo del IVA? Que es una cosa que también sucede en Chile, que al ser este 19% que tienen todos los productos, es que se dice que es un impuesto regresivo, porque para una persona, como la mayoría de las personas en nuestro país, que gasta todo su sueldo, como aproximadamente uno pudiera la implicancia que pudiera tener esto es que el 19% de su sueldo lo paga en IVA. Y las personas que son de más altos ingresos, que no usan todo su salario, por tanto, porcentualmente, gastan mucho menos del 19%, que en este caso es nuestro IVA, en relación a su salario. ¿Se entiende? Entonces, una persona que tiene un salario bajo lo gasta todo, por tanto, el porcentaje de IVA de su salario es mucho más alto de una persona de muchos recursos que, al no gastar todo su salario, el porcentaje que paga de IVA respecto a su salario es menos del 19%. Por eso se habla que es un impuesto regresivo. Entonces, yo lo que vi es que en esta recaudación uno de los problemas es que Duque estaba planteando un aumento al IVA allá en Colombia, y que eso era como parte de lo que estaba reclamándose desde la reforma tributaria en Colombia. Sí, bueno, hay que seguir indagando, vamos a tener seguramente más noticias, vamos a tratar de luego conocer desde Colombia lo que está sucediendo, vamos a hacer un intento, y le pido a producción que pueda hacer un intento de también conectarse con nuestro invitado de hoy. Estamos hablando de Daniel Jaue, que está por lo menos confirmado, y no hemos logrado todavía una conexión al respecto. Ojalá podamos, a lo mejor podemos tener algún problema en la conexión. Quisiéramos saberlo ya estamos, ya, ahora sí. Ahora sí, estamos conectados. Estaba impaciente. Damos la bienvenida. Ya se conectó Daniel Jaue. Gusto saludarte, Daniel. Gracias, Julio. Un abrazo a todos. Estamos conectados con Daniel Jaue, alcalde de la comuna de Recoleta, candidato a la reelección en la comuna de Recoleta y nominado a candidato presidencial por el Partido Comunista en su último pleno. Y por supuesto, en torno a todas estas cosas, Daniel, quisiéramos comenzar una conversación que seguramente puede ser más extensa que eso, pero que nos gustaría conocer cómo te sientes teniendo tantas responsabilidades en este instante. Como tú lo acabas de decir. No, pero, a ver, primero destacar que esto, yo creo que finalmente el partido lo que hace es dar respuesta a una opinión que la ciudadanía venía poniendo sobre la mesa hace ya bastante tiempo y que estaba referida solo a lo que hemos hecho en la comuna de Recoleta. O sea, yo creo que a nadie le cabe duda, y a mí que me ha tocado viajar bastante por lo mismo de ir presentando, de ir, entre comillas, de una u otra manera, exportando las iniciativas de Recoleta a otras comunas dentro del territorio nacional, la gente se siente muy identificada con el programa comunal, ¿no? O sea, la gente sueña con tener arriendo a precio justo de Arica Magallanes, sueña con tener medicamentos a precio justo, sueña con tener lentes a precio justo, libros, ¿no? Música, el tema de la escuela abierta, que es un tema que a la gente la verdad la emociona, porque ellos asimilan esta iniciativa a la vida digna, o sea, a poder satisfacer muchas más necesidades en el marco de una autonomía plena que no obliga a nadie a dos cosas esenciales que son hoy día las que más molestan desde mi perspectiva del modelo, de lo que yo escucho. La gente está molesta y chata de dos temas esenciales: tener que endeudarse y pagar interés, ¿no?, a los supermercados, a las casas del retail, a la banca, para lo esencial, que es comer, que es estudiar, que es comprar medicamentos. ¿Ah? Esto es una cosa, tener que endeudarse y por otro lado tener que recibir dádivas que son vergonzantes, digamos, ya sea por parte del Estado o por parte de los privados. ¿Ah? A la gente les duele, no es fácil. Es esta imagen que uno tiene, que son cientos de veces que uno la ha visto en miles de cuadros, de la escalinata de la catedral y una persona con muchos recursos dándole un par de monedas a un pordiosero, digamos, que está en la escalera esperando que le entreguen algo, ¿no? Eso la gente lo siente como una variante de la indignidad en la cual se vive permanentemente en este país. Entonces, cuando tú te dedicas desde los gobiernos locales a abaratar y simplificar la vida de las personas, la gente siente que tiene más dignidad, ¿no? Yo creo que si ustedes me dan un minuto, digamos, hay una historia de vida que me gustaría compartir que para mí muestra todo lo que esto significa y por qué ha impactado tanto en Chile. Nosotros en la Inmobiliaria Popular logramos construir los primeros 38 departamentos de la historia de Chile que son municipales para arriendo a precio justo. Y efectivamente hicimos el proyecto, nos demoramos 2 años desde que lo lanzamos hasta que lo entregamos. Y una de las personas que llegó a vivir era una mujer jefa de hogar con 3 niños, ¿no? Que vivía en una pieza sin baño y sin cocina en el interior, que gana 360 mil pesos, pero que pagaba en su habitación anterior una pieza sin baño ni cocina privada, ¿no?, 270 mil pesos de arriendo. Y a ella le quedaban 90 mil pesos para resolver todo el resto de las necesidades de su familia constituida por ella y sus 3 hijos. Postuló a la Inmobiliaria Popular y hoy día por un departamento que tiene 3 dormitorios completos, baño, bodega dentro del departamento, cocina, estar, comedor, terraza, logia, y que tiene en la puerta, y ella vive en el 3er piso de su departamento, un espacio de 200 metros cuadrados donde sus niños juegan con los otros vecinos del piso, digamos, ¿no? Que tiene ventanas de termopanel y que efectivamente está súper bajo resguardo, se siente muy segura y muy cómoda. Ella paga 67 mil pesos de arriendo. Y por lo tanto, hoy día le quedan 293 mil pesos para resolver el resto de las necesidades que antes tenía que resolver con 90 mil pesos. Pero además, vive a una cuadra y media de la farmacia, de la óptica, de la librería, de la disquería, del centro audiológico, y por lo tanto todo lo esencial que ella pudiera necesitar, sobre todo los medicamentos y los libros, los tiene a distancia menor a una caminata de 15 minutos y a precio justo. Y vive frente a un colegio en donde estudian los niños y a una cuadra del consultorio y a una cuadra y media de la municipalidad y a una cuadra y media del metro. Entonces, a esa mujer, una política pública desarrollada desde un gobierno local le cambió completamente la vida y hoy día resuelve muchas más cosas, a pesar de que 360 mil pesos igual es un sueldo muy bajo para cualquier trabajo en nuestro país. Pero con ese sueldo hoy día ella, en un marco de autonomía plena, sin necesidad de endeudarse ni de pedirle regalado nada a nadie, ella resuelve la vida de ella y su familia, saliendo de un círculo de violencia intrafamiliar, saliendo de un círculo efectivamente de una angustia permanente, y hoy día la ve y más encima tiene, incluso el otro día me contaba que había abierto una libreta de ahorro para su propia vivienda. Entonces, yo creo que eso es lo que persigue Chile entero, vivir en tranquilidad de Arica a Magallanes, y es una tremenda responsabilidad, pero una responsabilidad además que asumimos con mucha templanza y con humildad, y nunca nos imaginamos, ¿no? Yo creo que ni el partido ni yo en particular, ¿verdad?, nunca nos imaginamos estar hoy día en el imaginario colectivo donde nos estamos ubicados. Estamos conversando con el alcalde de Recoleta, Daniel Jade, candidato a la reelección por la alcaldía de Recoleta y también, por supuesto, nominado candidato presidencial por el Partido Comunista. Patricio, Hugo, Javiera. Yo me inscribo en esta conversación grata con Daniel Jade. Buenos días, Daniel. Buenos días, Pablo. Te he escuchado varias veces y da siempre un gusto saber que te expresas en política desde el punto de vista de la necesaria dignidad de cualquier habitante de nuestro país. Y el ejemplo que acabas de dar así lo va confirmando. Bueno, nuestra audiencia en general se preocupa de los temas políticos, pero tal vez sería interesante en esta ocasión partir preguntándote un poco por tu vida personal. Uh-huh. Los candidatos son personas, los que van a ser nuestros dirigentes son personas, y es bueno saber cómo han llegado esas personas a ser lo que son. Entonces quería preguntarte qué fue lo que te llevó en algún momento de tu vida al compromiso con una causa política popular. ¿Qué te hizo ser Daniel Jadue el que hoy día expresa intereses populares en nuestro país, el que se ha transformado en un referente para tantos miles de chilenos que buscan dignidad, como tú decías? Ver, lo primero, yo soy nieto de inmigrantes palestinos que llegaron efectivamente arrancando una situación de conflicto en su tierra de origen, y que llegaron en una situación de absoluta precariedad a nuestro país. De hecho, yo soy primera generación de mi familia en la universidad. Mi padre y mi madre no terminaron el colegio, digamos, ¿no? Y siempre vivimos en el mundo y en los sectores populares, ¿no? Lo primero, o sea, nunca, efectivamente, yo puedo decir que nunca me faltó nada gracias al esfuerzo de mi madre, porque además soy hijo de padres separados. Mi padre se fue a la casa muy temprana edad. Pero hay una parte de esa historia que quizás la gente lo puede entender con mayor facilidad. Yo nací el 28 de junio de 1967, ¿no? Pocos días después de terminar la guerra, los 6 días en el Medio Oriente. Y el 28 de junio fue justamente el día que la ocupación israelí anexó Jerusalén. Y ese día para mí significó una marca indeleble en toda mi vida. Todos mis cumpleaños, todas las reuniones familiares hablaban de la violación de los derechos humanos en Palestina, hablaban de la ocupación militar, de todos mis primos que estaban prisioneros, de efectivamente la demolición de casa, el castigo colectivo, ¿no? Todo el sufrimiento de un pueblo bajo ocupación. Entonces, incluso desde muy pequeño, tomando conciencia y escuchando violación a los derechos humanos como un tema central de mi vida y de la vida de mi familia. Y cuando cumplo 6 años, en mi país hay un golpe de Estado y empiezo a escuchar exactamente lo mismo que venía escuchando desde el día de mi nacimiento en Palestina, en Chile. Y hago naturalmente, para mí es de manera absolutamente natural, el link, ¿no?, entre lo que pasaba en Palestina y lo que pasaba en Chile, y me empiezo a posicionar porque no, para mí no había otra alternativa. Si me dolían los derechos humanos y la violación a los derechos humanos en Palestina, con mayor razón, ¿no? Y con justa razón me dolían también en el país que empezaba a vivir una dictadura nefasta, que además fue de los principales aliados de Israel y de Sudáfrica, que eran los tres países más condenados en el mundo por violación a los derechos humanos en la década del 80, antes de la desaparición del apartheid, y hasta el día de hoy, ¿no?, en el caso de Israel. Entonces me fui posicionando, y cuando uno empieza a estudiar y a crecer y a hacerse más consciente, se da cuenta que detrás de la dictadura militar chilena y detrás de la ocupación israelí estaban los mismos agentes, las transnacionales, Estados Unidos, ¿no?, el imperialismo, y te siguen encajonando. Es como si tú, a cada paso que dieras, vas abriendo puertas que te van mostrando una realidad y se van cerrando todas las otras, ¿no? Y cuando tú caminás en la misma dirección 40 años, ya al final tenía un camino que no podía desandar. Entonces, claro, yo empecé a militar a los 11 años en un partido de izquierda, ¿no?, en donde su doctrina ideológica, la más cercana, era en Chile el PC, pero empecé a los 11 años a militar en el Frente Popular para la Liberación de Palestina, a George Habash, y milité ahí y trabajé y asumí responsabilidades desde muy temprana edad, hasta que el 13 de septiembre del 93, y acá cualquiera que tenga, yo soy medio disciplinado y maniático, yo tengo todos los diarios del siglo guardados desde 1987 hasta la fecha, y los tengo en cajas por año y correlativo, ¿no? Si uno busca el siglo, que era de color verde con negro, blanco, verde y negro, los colores de la portada, de la semana siguiente al 13 de septiembre de 1993, cuando se firma el Acuerdo de Oslo, yo escribía en el siglo en esa época y hago un análisis del Acuerdo de Oslo en las páginas centrales del siglo, ¿no?, anticipando que el Acuerdo de Oslo iba a generar una guerra civil, que la Autoridad Nacional Palestina se iba a convertir en los brazos de la ocupación militar, y ese día es quizá un segundo día que marca mi historia, porque era tan contrario al Acuerdo de Oslo, y hoy día se han confirmado todas mis aprehensiones de ese entonces, ¿no? Que yo ese día renuncié al Frente Popular, a la OLP y a todas mis responsabilidades políticas en la causa palestina. Y el día 14 de septiembre del 93 me fui a la sede del Partido Comunista en Brasil, me atendió Lucho Salinas, que era secretario general de la J en esa época, y pedí mi ingreso al partido en Chile. Me asumí y dije, no, mira, yo ya con la causa palestina ya nos regalaron, digamos, me quedo hasta aquí, y me sumo a una lucha en la cual yo participaba desde muy joven en Chile, ¿no? Pero para mí era un como decir, un traspaso absolutamente natural, y desde ese día, 14 de septiembre del 93 hasta el día de hoy, he militado sin parar y he trabajado en la Universidad de Chile, en Recoleta, después cuando me destinaron a Recoleta, siempre exactamente lo mismo. Entonces yo creo que es un trayecto absolutamente diáfano y muy consistente. Comenzamos con el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, alcalde, candidato a la reelección y, repito, y nominado candidato a la presidencia de la República por el Partido Comunista. Hugo Guzmán, parece que tú estabas levantando la mano, o Javiera. Javiera. Bueno, Daniel, saludarte. Gracias por compartir con nosotros este programa Domingo a Domingo Sin Restricción. Gracias. Yo quisiera preguntar específicamente por qué mensaje le darías tú a los recoletanos y recoletanas, porque en función también de cómo hacía la presentación Julio, como hay hartas dudas, la mejor persona para responder eres tú, respecto a cómo se va a desarrollar todo este proceso de la alcaldía con la nominación a la presidencia. Y aparte, como segunda patita de la pregunta, aprovechando el vuelo, preguntarte cuál es el sello que tú crees que debe tener este proceso eleccionario para disputar la presidencia de Chile. ¿Qué es lo que tú te imaginas? ¿Con qué sueñas? ¿Con qué piensas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu energía con eso? Tendríamos como tres programas, Daniel. Mira, respecto a la primera parte, resumen. Respecto a la primera parte, pregunta, Julio, que es el pesado. ser súper claro y preciso, ¿eh? Las dudas sobre el proceso en Recoleta las tienen los que no viven en Recoleta. Porque, obvio. Porque en Recoleta la gente no tiene dudas, ¿no? ¿Por qué? La gente sabe que la decisión de ir a la reelección la tomamos en enero del año pasado, cuando las elecciones eran en octubre. La gente sabe que la derecha cambió las elecciones de octubre porque no quería que se juntaran con las del plebiscito, porque el 80-20 se hubiera expresado en una derrota abismante en la elección de cargos unipersonales y colectivos, ¿no? Y por lo tanto hubiera sido un destrozo, y por lo tanto las cambiaron para abril. Pero la gente de Recoleta siempre ha sabido que existía hace ya un tiempo prudente esta posibilidad de asumir esa candidatura. Y yo creo que lo que siente el recoletano y la recoletana es un profundo orgullo de que su alcalde esté en la situación actual, porque además saben que estamos donde estamos hoy día gracias a lo hecho en Recoleta y gracias a ellos, ¿no? Y muchos me dicen, nosotros no podemos ser tan egoístas si queremos que lo que hay en Recoleta hoy día esté en todo el país, y que además se hagan otras transformaciones, porque la gente siente que además del programa de Recoleta, nosotros hemos mostrado un compromiso bastante evidente con las transformaciones que Chile está demandando más allá de las iniciativas populares. Entonces, efectivamente, creo que ahí no hay contradicción, la gente lo entiende, y además que el Partido Comunista de Recoleta ha tomado todas las prevenciones, digamos, para poder asegurar. Para nosotros Recoleta está primero, y lo que hemos definido es que nosotros no nos vamos, yo no me voy de Recoleta mientras el pueblo no me mandate una tarea superior. Y si el pueblo de Chile me mandate una tarea superior, bueno, será el pueblo de Chile el que en la democracia es el que debe mandar, ¿no? Y por lo tanto la elección del 16 va a ser también una señal de que efectivamente tengo el respaldo de las y los recoletanos, y que hemos tomado todas las prevenciones. De hecho, hoy día tenemos el 50% del Consejo Comunal de Recoleta es del PC, el 25% del resto de las oposiciones, y solo un 25% de derecha. Yo creo que en esta elección tenemos una posibilidad incluso de dejar a la derecha sin concejales en Recoleta, y que el partido aumente de 4 incluso a 5 concejales, y por lo tanto tenemos absolutamente seguro la posibilidad de continuar dirigiendo el proceso político de Recoleta, y de continuando con las transformaciones. Y respecto al sello de una posibilidad de una candidatura presidencial, tiene que ser completamente distinto a todas las candidaturas que yo he conocido. Las candidaturas habitualmente se arman de arriba, se arman un comando nacional, después se arman comandos regionales y comandos comunales, y empiezan a disputarse efectivamente a quiénes son efectivamente los más cercanos, los que están ahí, los dueños, ¿no? Yo creo que esto es completamente distinto. Nosotros hemos iniciado un llamado a que se empiecen a conformar comandos distritales, barriales, de empresas, de universidades, de juntas de vecinos, de centros de adulto mayor, desde la base, ¿no? Y que efectivamente, incluso estamos preparando un instructivo, ¿no?, para que efectivamente la gente llene de comandos Chile y se empiece a construir desde abajo hacia arriba, ¿no? Y que efectivamente cuando hayan en una comuna 10 comandos, 20 comandos, ellos se coordinen y aparezca el coordinador comunal, y después de todas las comunas aparecerán los coordinadores regionales, pero esta tiene que ser tal como ha surgido la candidatura, una construcción desde los sectores populares, desde la base, desde todos los rincones de Chile, que vayan creciendo, porque además tenemos que hacerlo con absoluta conciencia, ¿no? Esta va a ser una candidatura sin recursos. Nosotros no vamos a tener los donantes multimillonarios que ponen 100 millones en cada campaña que les interesa, porque no tenemos ningún compromiso con representar a estos grandes donantes. Nosotros vamos a representar a los que efectivamente hoy día no tienen la posibilidad de hacer eso, y efectivamente vamos a iniciar quizá una campaña para financiar también desde la base, una campaña que va a ser completamente austera, que va a ser una campaña popular, ¿no? Y que efectivamente tiene que nacer y ser construida desde la base hacia arriba, de tal manera de evitar además que cualquiera se quiera apropiar de la campaña, porque aquí lo hemos dicho hasta el cansancio, la unidad más relevante nos parece que es la unidad con el pueblo de Chile, con los que ponen el programa, con los que ponen efectivamente las ganas de transformación, y vamos a estar disponibles para eso. Hugo Guzmán, abre el micrófono, por favor, Hugo. Gracias. Me di cuenta que lo tenía. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos días, Hugo. Yo le quería preguntar sobre dos cuestiones de contingencia que me parece que son atingibles. Primero, causó mucha molestia y mucha polémica su mensaje a las bases del Partido Socialista. No sé qué nos pudiera comentar respecto a las reacciones que hubo en relación a eso. Y lo segundo, ¿cómo está viendo este diálogo que se abrió entre el presidente Sebastián Piñera y la presidenta del Senado, Yanna Proboste, en relación a estos mínimos comunes? Ok, mira, respecto a lo primero, ¿eh? No es un mensaje mío a los socialistas, es un saludo que yo mando a un encuentro de socialistas por Jadwe que está organizado desde las bases, encuentros que han sido bastante numerosos, y que ellos me piden, y es más, es absolutamente espontáneo, me pillaron cocinando en mi casa, y me llamaron y me dijeron, oye, estamos aquí reunidos, ¿nos podríais mandar un mensaje? Porque estamos y somos los que somos, ¿no? Y yo la verdad es que sin siquiera pensar mucho, dije, pero cómo no, si se está armando un comando, además del pueblo socialista, ¿no? De estos que no se sienten dueños de Allende, sino que efectivamente creen en el programa, ¿no? No se sienten dueños de la figura, y lo mandé. Y ellos lo viralizaron, y la verdad es que la respuesta que yo he tenido es que el enojo está en algunos sectores de la directiva, y uno que otro que no entiende que esto es un llamado a la unidad. Yo lo digo ahí con toda claridad, yo soy de los convencidos que este país avanza más rápido cuando socialistas y comunistas caminamos juntos, ¿no? Y que efectivamente hay una efervescencia increíble, porque muchos de ellos efectivamente sienten que su propio partido necesita un giro a la izquierda, y por eso que hemos estado, y a mí me ha parecido también esta propuesta de Boris de tener una primaria con el partido, con el Frente Amplio, con nosotros y con las fuerzas antineoliberales, de tal manera de reconstruir un polo de izquierda antineoliberal. Y aquí no hay ninguna intención de dañar a nadie, ni hay, no se nombra a nadie. Efectivamente, un saludo afectuoso que además me lo piden socialistas de base de Recoleta, de Independencia, de Rengo, de Teno, de otras partes, en donde son autónomos, ¿no? Yo supongo que efectivamente uno podrá hacer esos saludos, ¿no? No será la primera vez. Por lo tanto, yo no le doy mayor relevancia. Si a alguien le molestó, es un problema de ellos. O sea, el Partido Socialista tiene toda la libertad para llevar candidatos, tiene efectivamente, pero nadie es dueño de efectivamente los votos de nadie, ¿no? Y efectivamente, además, cualquiera que mire las encuestas sabe que esta candidatura que le ha levantado el pueblo trasciende con mucho al PC, ¿no? Nadie podrá pensar que cuando nosotros marcamos 20 en la encuesta son porque el PC tiene el 20% de los chilenos hoy día votando por el PC. Bueno, ahí hay mundo desencantado de los gobiernos neoliberales de la Concertación, mundo desencantado de las renuncias ideológicas que vienen haciendo mucho. Yo siempre lo digo, incluso he tenido reuniones con militantes de la Democracia Cristiana, ¿ah? Y yo de una u otra manera, comunicándome con ellos, les digo, bueno, ¿qué harían hoy día? Si Frei Padre estuviera vivo, no podría militar en la DC. Frei Padre era partidario del aborto, ustedes lo recuerdan, ¿no? Los que son mayores, ¿no? Frei Padre era partidario de la nacionalización de los recursos naturales. Frei Padre era partidario de efectivamente varias cosas que hoy día el programa de acción, lo que uno ve de la Democracia Cristiana, no estarían dispuestos a firmar el programa de Tomis del 70, pero en ninguna condición. Bueno, hay viudos de ese programa, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto es una discusión que tiene que abrirse en el país, pues efectivamente no podemos seguir siendo prisioneros de los defensores del modelo. Y yo creo que es un saludo, y es un saludo afectuoso, y es un saludo porque además yo toda mi vida he sido allendista, nadie lo viene descubriendo ahora. De hecho, cuando uno mira, voy a mostrarles algo, no sé si lo tengo aquí. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos cuando llegamos a la comuna de Recoleta fue editar un libro que recopiló, seleccionó y clasificó todos los regalos que la gente le deja en la tumba Salvador Allende en el Cementerio General, y lo hicimos con la Fundación Salvador Allende. Y nosotros llegamos en el 2012, o sea, estamos hablando de varios años después del retorno a la democracia, y nunca a nadie se le había ocurrido, y es un libro que es maravilloso. Entonces yo lo siento efectivamente como un saludo fraterno hacia el pueblo socialista, con el cual espero que sigamos construyendo la unidad para superar el neoliberalismo en nuestro país. Y respecto al diálogo ahora, mira, nunca nadie puede negarse al diálogo. El tema es que efectivamente el diálogo con un gobierno que no sabe escuchar, que siempre llega tarde, mal y con letras chicas, es complejo. Entonces uno puede estar disponible al diálogo, pero cuando hay condiciones claras. Y yo lo que vi después de este llamado al diálogo y de la concurrencia de la presidenta del Senado, a quien yo le tengo mucho respeto, a Yasna Proboste, a La Moneda, vi que de nuevo el presidente se dio una vuelta a carnero y puso los puntos que le interesan a él sobre la mesa, sin llegar a hablar de las propuestas que las oposiciones le llevaron, ¿no? En la figura de la presidenta del Senado. Entonces creo que no sé si tiene sentido seguir conversando con alguien que no quiere conversar. No sé si tiene mucho sentido estructurar siempre un diálogo que parecen ser puestas en escenas para la foto. Recordemos lo que hicieron el domingo en la noche todos los candidatos de la derecha con el presidente de la República cuando presentan su propio proyecto del tercer retiro. Una puesta en escena con músculo ahí, con la cara de Lavín, con la cara de Evelyn Matthei, con la cara de Bordes, con todos los candidatos apoyando a su gobierno en una iniciativa política que duró 24 horas. Y que hasta el Tribunal Constitucional le dio un portazo en la cara. Que le dio un portazo en la cara los empresarios a los que le estaban pidiendo que le restituyeran el 1% a la AFP, y los empresarios le dijeron: no, no estamos de acuerdo. ¿Cómo dialogáis con alguien que no tiene respaldo, que no tiene programa, que ya no le queda gobierno, que no le queda posibilidad de movimiento y que todavía no entiende la dimensión de la crisis porque viven en una burbuja que les impide entender lo que está pasando el pueblo de Chile? Patricio Palma. Sí, Daniel, te saco un poquito de esta discusión de coyuntura. Yo estoy muy interesado en que los que escuchan nuestro programa conozcan muy bien la trayectoria de Daniel Jadue. Y entonces, una de las críticas frecuentes que uno escucha respecto de tu papel posible en nuestra historia es que tú has tomado varias decisiones muy significativas, incluso lo reconocen en una comuna del país. A veces tratan de minimizar la significación que tiene una farmacia popular, por ejemplo, pero no pueden negarlo. Y tú has contado lo que significa una inmobiliaria popular socialmente, que creo que es tremendamente relevante. Entonces la pregunta que te hago, pensando en los auditores que nos escuchan desde ciudades muy pequeñas del país, desde muchas regiones, ¿qué es posible obtener de tu experiencia en Recoleta? Uno puede enumerar las acciones, pero más allá de eso, ¿cómo se puede imaginar uno lo que sería un gobierno encabezado por Daniel Jadue? Yo te definía al principio como un gobierno de dignidad. ¿Podrías profundizar un poco en eso? Voy a dar algunos ejemplos. Nosotros en el próximo periodo vamos a estar cruzados por un problema heredado muy grande, ¿no? La crisis social y política, y por otro lado la crisis de la pandemia. Vamos a necesitar una tremenda inversión del Estado para poder salir de esta crisis. Y por lo tanto, nosotros con el equipo de programa hemos estado preparando un plan de reactivación tremendamente potente, que por supuesto toma el ejemplo de Recoleta, y que por ejemplo se propone construir con los municipios 100.000 viviendas cada año para arriendo a precio justo, de tal manera de intervenir el mercado abusivo, este que ha hecho que en esta etapa de pandemia se multipliquen casi por 4 los campamentos que existían en Chile hasta antes de la pandemia, porque la crisis económica hizo que las familias dejaran de poder pagar su arriendo y fueran lanzados a la calle por los que controlan, ¿no?, el negocio inmobiliario. Solo ahí hay una iniciativa que da trabajo, que genera crecimiento, que además genera efectivamente un proceso de reactivación fundado en el salario y no en la utilidad. Y cuando además pensamos en que una de las primeras medidas, aparte de la reforma tributaria que espera recaudar entre 7 y 10 puntos del PIB para ponernos casi a la altura de lo que recaudan los países de la OCDE para poder asumir las tareas y las responsabilidades del Estado, ¿no? Uno dice que queremos en la construcción de este Chile feminista y paritario, junto con facilitar el ingreso de la mujer al trabajo a través de la construcción de salas cunas y jardines infantiles, al menos en una proporción similar a lo que hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? Y establecer leyes para generar paridad en el Congreso, en la Corte Suprema, en el Consejo de Defensa del Estado, en los gobiernos regionales, en los gobiernos comunales, en los directores de la empresa, en todo lo que podamos ir avanzando. Queremos reconocer constitucionalmente el trabajo doméstico y remunerarlo con cargo al Estado, ¿no? Lo que implica remunerar cerca de 1.743.000 plazas de trabajo que hoy día están, existen, pero que nadie las reconoce, ¿no? Porque no nos, nos queremos quedar en esta discusión elitista, ¿no? De que la paridad nos va a dar la superación del patriarcado. No, cuidado, que cuando obtengamos toda la paridad, es muy probable que la mujer del mundo popular siga bajo la bota del patriarcado si es que no tomamos medidas para también resolver la contradicción capital-trabajo, ¿no? En el ámbito de el mundo popular con el patriarcado. Y esto está calculado, ¿eh? Son 550 millones de dólares mensuales, 6.900, que se sacarían de la reforma tributaria, pero que se iniciaría un proceso de reactivación y que permitiría que esto además fuera un tremendo fortalecimiento para pequeña y mediana empresa, porque todo esto iría directo a consumo, ¿no? No iría a ahorro, no iría a superlujo, no iría a viaje, iría a consumo, y por lo tanto nos ayudaría a cerrar la brecha productiva que Chile tiene entre el PIB potencial y el PIB que presentamos hoy, ¿no? Y estas son medidas que están pensadas de manera integral en un país que requiere una reactivación, pero con dignidad. Y son algunas de las medidas que uno se puede imaginar, y por de pronto tengan la seguridad que llevar la farmacia popular a todas las comunas, y llevar la óptica popular a todas las comunas, y llevar la librería popular a todas las comunas. Hay 297 comunas que no tienen ninguna librería en su territorio, y 213 que no tienen ninguna óptica en su territorio, y 60 que no tienen ninguna farmacia. Eso ya es otro país, pues. Con estas tres medidas que te acabo de nombrar, es un país completamente distinto. Y efectivamente uno se lo imagina y dice, bueno, ¿y no es posible? Afortunadamente es posible. Solo eliminando las exenciones, instalando un royalty, aprobando un impuesto a los super ricos, ¿no? Además desintegrando el sistema tributario para que los que tengan que pagar paguen de verdad, y racionalizando el aparato del Estado, porque tenemos una propuesta de reducción de la cantidad de ministerios de tal manera a racionalizar el uso y ahorrar, tenemos plata suficiente para enfrentar esa y las otras reformas fundamentales como son las de pensiones y la de salud, para construir un sistema de protección social potente. Javiera, ¿usted nos puede contar cuánto qué nos han dicho nuestros auditores? Sí, les cuento. De hecho, llegó, les estaba intentando mostrar, pero vi que no se veía mucho por la luz del celular, pero llegó la portada del libro, sí, la vimos. Sobre las cosas que le dejan Allende en el cementerio. Llegó una fotito de un auditor. Y bueno, les cuento los saludos que han llegado. Estamos súper saludados. A ver, vamos, cuéntenlo rápidamente, así como ya, primero internacional, Uruguay, Suecia, Australia, Alemania, Canadá, desde ahí nos han saludado internacionalmente. Desde acá de Chile, Talca, Paredones, Santa Juana, Curacautín, Pitrufquén, Guanaqueros, Huepil, Valparaíso, Coronel, Quillota, Ovalle, Coquimbo, El Canelo, Algarrobo, Arauco, Chillán, San Antonio, Tongoy, Ancud, Concepción, Villa Alemana, Santa Cruz, Cartagena, Illapel, Temuco, Linares, San Antonio, Cartagena, nos están repetidos. Desde acá de la región metropolitana, perdón. Desde Villa Francia, San Joaquín, Recoleta, Ñuñoa, Santiago Centro, Los Espejos, Huechuraba, Macul, La Florida, San Miguel, Pirque y Quinta Normal. Desde ahí estamos. Gracias, Javier. Saludados. La última pregunta, ¿quién la hace a Daniel? Porque Daniel, estamos con el compromiso que a esta hora lo soltábamos, pero ya se nos está pasando un minuto. Quería, ¿quién hace la última pregunta? Hugo. Julio, me parece que es importante. Yo sé, Daniel, que está trabajando, están empezando el trabajo de programa presidencial, pero si tú pudieras exponer algunos de los ejes, algunos de los puntos que tú ya ves como central de lo que sería tu propuesta de gobierno. A ver, bueno, algunas de las cosas que ya comenté son fundamentales. Ahí yo creo que es relevante, porque uno de los diagnósticos que nadie puede soslayar, ¿no? Es que el Estado de Chile va a necesitar muchos más recursos para poder acometer las responsabilidades que les va a tocar que nos va a tocar asumir en el próximo periodo, y ahí explicarle a la gente, los países de la OCDE, con los que a la derecha le gusta tanto compararse cuando les conviene, recaudan de su Producto Interno Bruto entre 33 y 34 puntos del PIB para que el Estado pueda asegurar, ¿no?, un bienestar básico. Sin embargo, cuando uno mira a Chile, nosotros solo recaudamos el 21% del PIB. Y eso es absolutamente insuficiente. Estamos hablando de lo que recaudaban los países de la OCDE cuando tenían el nivel de ingresos per cápita que nosotros tenemos hoy, ¿no? Y por lo tanto, aquí hay que entender que si el Estado va a necesitar más ingresos para asumir la reforma de pensiones, la reforma educacional, la reforma de salud, y las medidas que el pueblo hoy día demanda para mejorar la democracia y construir un país digno, vamos a tener que hacer una reforma tributaria que además sea pro crecimiento, ¿no?, y que potencie y le dé muchas más herramientas, sobre todo a las pymes. Además, un cambio en el modelo de desarrollo a través de una política industrial, a través de una banca nacional de desarrollo, a través del establecimiento de bancos regionales, para que todo se dé lo que todos los pequeños emprendedores hoy día sufren en nuestro país, que para poder pedir un crédito tienen que venir a Santiago, porque en las regiones nadie tiene atribuciones y por lo tanto no existe la mirada en la banca, y por eso hay que también repensar el rol de Corfo, ¿no?, de cómo se va a enfrentar el poder aprovechar las oportunidades de desarrollo y de industrialización que tiene, con encadenamientos productivos para atrás y para adelante en todas las áreas que nosotros trabajamos, los sistemas extractivos en nuestra comuna, en nuestro país, ¿no?, de tal manera de potenciar con I+D el emprendimiento, ¿no?, pero además con pertinencia regional. Y por supuesto, dos cosas esenciales: avanzar hacia el establecimiento de un Estado plurinacional e intercultural, con todo lo que ello implica, que esto son dar los primeros pasos, y establecer un Chile paritario y feminista, mejorar la democracia a través de una reforma del Estado que lo haga más eficiente y eficaz, pero que también incorpore elementos de democracia directa, de tal manera de permitir a la ciudadanía que permee el sistema político cada vez que lo sienta necesario, a través de la iniciativa popular de ley, de los referéndums, de los plebiscitos, del derecho a veto ciudadano o de los revocatorios. Creo que es fundamental. Y por de pronto también avanzar, pero de manera importante, en un tránsito hacia desde un país que crece a partir de la utilidad a un país que crece a partir del salario, nos parece fundamental. Y por supuesto asegurando el catálogo de derechos sociales que estamos ciertos va a emanar de la Constitución, ¿no? Creo que hay un programa de gobierno en varias áreas. No es que estemos partiendo, yo creo que el programa está bastante avanzado, mucho más avanzado de lo que cualquiera podría imaginarse. Vienen equipos técnicos trabajando hace más de 6 meses, porque la sola posibilidad de asumir esta tarea requería de mucha seriedad y de trabajar con gente que además tiene una propuesta alternativa de desarrollo, no quiere continuar con el neoliberalismo. Daniel Jadwe, uno último solo para saberlo, porque algo te conocemos, pero un partido comunista de tantos símbolos, sin embargo, los candidatos presidenciales que ha tenido han sido Luis Emilio Recabarren, Elías Laferte, Pablo Neruda, Gladys Marín, y ahora nominado tú como candidato presidencial. ¿Qué te trae a la cabeza eso? Es muy fuerte, no tengo palabras para responder esa pregunta. No, porque es muy fuerte, porque uno se lo toma con toda la humildad, pero es una responsabilidad tremenda, ¿no? Hay que tener mucha templanza para esto. Estar profundamente agradecido de la confianza que el partido deposita en mí para esta tarea y disponerme a realizarla con la misma responsabilidad, con la interés y con la disciplina que he trabajado todos los días en Recoleta para mejorar la vida de las personas. Pero esto, lo que hay que tener claro es que esta no es la candidatura de una persona, ni puede ser la candidatura de una persona, ni es la candidatura solo del Partido Comunista, sino que tiene que transformarse en la candidatura del pueblo de Chile, Si al PC no le interesa entrar solo a la moneda, o entramos con el pueblo de Chile en una alianza estratégica que es mucho más importante que la alianza con algunas directivas de partidos que solo están en el negocio del poder por el poder, ¿no? O efectivamente asumimos, digamos, que no hay espacio ni para traicionar al pueblo, ni para defraudarlo, ni para dar un paso sin él en el futuro próximo. Por lo tanto, yo me lo tomo con mucha tranquilidad, pero es una tremenda responsabilidad. Por eso que yo siempre he dicho, hay algunos de ustedes me conocen hace mucho tiempo, yo creo que nunca en ninguna conversación que hayamos tenido en los últimos 30 años que nos conocemos, alguien me puede haber escuchado decir, no, mira, yo me imagino que ni mis amigos, ni mi familia jamás nos imaginamos estando en el lugar que estamos, muy por el contrario. Estoy lleno de amigos y de familia que me decían, no, cambia de partido, bueno, si en ese partido no van a ganar nunca una elección, y hoy día se las tienen que comer sus palabras, porque efectivamente han visto que con trabajo, efectivamente, yo creo que todo es posible, ¿no? Entonces, nunca nos imaginamos estar donde estamos, y lo asumimos como una tarea más de las que vengo asumiendo desde muy temprana edad, con la responsabilidad que significa, ¿no? Pero además, para mí es muy fuerte ser descendiente palestino, ¿no? Es una responsabilidad que a mí me pesa el hombro, ¿no? Y es muy fuerte para mí también la responsabilidad de ser parte de este partido, y por lo tanto no tengo ninguna intención, ni estoy muy dispuesto a hacer nada que me lleve a defraudar las confianzas que han depositado en mí los que hoy día creen en nosotros, digamos. Y creo que esto tiene que ser una responsabilidad de todos, pues, no vamos a empezar ahora con Julio que me van a dejar solo, no. La responsabilidad de todos y todas, porque si no. Así es, esa es la idea, de que sea de todos y todas. Daniel Jave, te queremos agradecer este contacto, nos gustó mucho, de verdad, y espero que no sea la última, creo que no, porque nuestros auditores querían que conversáramos contigo, y ahí está, hemos conversado, yo creo que bastante, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, Pato, Julio, Hugo y Javiera, y un abrazo a todos y a todas que nos están escuchando desde todo Chile. Que estén muy bien. Muy bien, gracias, un abrazo. Bueno, de domingo a domingo, sin restricción, hacemos un pequeño alto y regresamos con este programa para la segunda parte, que siempre también es muy interesante. Un alto y regresamos. Radio Nuevo Mundo, por todo Chile. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Estamos de regreso De Domingo a Domingo sin restricción. Una primera parte muy interesante y una segunda que esperamos sea más interesante aún. Estamos con ya integrado el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teller. ¿Cómo está, diputado? Desodándose las manos, lo veo ahí. ¿Qué le pasa? ¿Tiene frío o quedó contento con la entrevista con su candidato? El micrófono, diputado, el micrófono. Está apagado, está apagado. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. No, le decía que sí, estuvo muy buena la entrevista, la escuché casi toda porque estaba en una reunión, entonces tenía ahí un audífono en un aparato y el otro en el otro, ¿no? Pero estaba en una reunión muy importante de la cual también estuvo un ratito Hadwe. Usted sabe que, debo decírselo, tienen un muy buen candidato, ¿eh? Sí, pues. ¿Quién ha dicho lo contrario? No, yo te estoy diciendo. Usted tenía dudas hasta ahora. Uno siempre tiene que tener un margen, no tanto, pero un margen. Muy bien. Mira, diputado, ¿cómo hacía? Hola, ¿cómo está usted, don Hugo? Bien, oye, no, yo le, como periodista le quería preguntar, ¿qué era esa reunión tan importante en la que estaba con? No es así, ¿eh? Claro. Mire, es una reunión a que nos invitó la candidata a gobernadora por la región metropolitana.